Tera, ¿cómo estás viviendo este 24 de marzo aquí en Rosario? Bueno, uno siempre, estas fechas son muy movilizantes y las vivimos con mucha fuerza, con mucha, una mezcla entre alegría porque somos muchos y muchas cada vez más, y también con tristeza por lo que pasó, por los compañeros y compañeras que quedaron atrás, y porque todavía falta mucho, pero es hermoso y te llena el alma ver cuántos jóvenes, y yo sé que serán las jóvenes, las pibas y los pibes los que van a seguir con nuestras banderas, con lo que nosotros luchamos alguna vez. Así que una gran alegría estar acá y una gran tristeza por otra parte por lo que pasa en este país, porque estamos soportando otro genocidio que no solo económico, sino también social, cultural, político, con millones de compatriotas que quedan afuera del sistema, y es verdaderamente angustiante, terrible lo que está pasando, y lo tenemos que cambiar. Y una de las maneras de cambiarlo es esta, en la calle. Muchas gracias. Comprendí mucho.